latino, no le vamos a bajar. Llegó Farruko, llegó Tito el Patrón. ¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Rome? Dale, dile. ¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Urba? Dale, dile. ¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Rome? Dale, dile. ¿Qué tal que dile? ¿Qué tal que Urba? Dale, dile. La noche se presta pa' una rumba, de esas sin horas de llegar, con un perreo de Rome y de Urba. Que saca el tuya a pasear. El comandante pero si te pone bruto se te va a salir la churri. Pero no le bajes, súbele, doblate y ferréame. En la esquina píllame, vergando maltrátame, abusadora mátame. Agárrame y no me debré. Urba, mete presión pa' que el dembow azote. La baby suelta con los leggings, mucho escote. Sin cojones me tienes y el gato es bichote. Dale, bambino, dale a fuegote. Urba, mete presión pa' que el dembow azote. La baby suelta con los leggings, mucho escote. Se vale cualquier error.